el caos. ¡Che, caos! El caos. ¿El caos? ¡No, güey! ¡Está horrible! El caos contra el terror. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Programa grabado el 9 de mayo de 2011, In Media Res. ¿Qué hacen los negritos con el blues? ¿Qué hacen los blanquitos? Y bueno, pues escuchamos la vez pasada a el Raúl de la Rosa y también al buen Diego Espitia, armonicista y vocalista de la Chilanga Blues Banda. Vámonos ahora a escuchar otras entrevistas. Esta vez, a ver si el buen Seken nos la puede poner ahí. Pues ahí, güey, ¿no? La entrevista esta que... pues el Ale le hizo al Emiliano Juárez, uno de los mejores guitarristas de blues en México, que toca con una banda que se llama Los Mayan Lagunas, que son muy famosos ahí por el Cono Sur, han echado sus giras en España, en Alemania, en Brasil. Y bueno, pues este carnal, el Emiliano Juárez, es uno de los pocos guitarros que ha tenido actividad en el circuito de las grandes ligas de la meca del blues, Windy City, Chicago, Illinois. Ha tenido la oportunidad de palomear ahí con grandes figuras de la talla de Buddy Guy y bueno, pues otros más que pues no me acuerdo, ¿no? Pero ahí vamos a ver la entrevista, a ver, ya sí salió por ahí la del Emiliano Juárez. Aquí está la de Emiliano Juárez. Cámara, pues ahí a ver qué nos tiene que decir este carnal. Estamos aquí con Emiliano Juárez, una de las mejores guitarras del blues mexicano. Le vamos a hacer unas pequeñas preguntitas. Emiliano, ¿tú crees que el blues es un estilo de vida? Pues sí, realmente fue un estilo de vida cuando comenzó, pero ahorita ya no necesariamente tienes que seguir ese estilo de vida para tocar blues o para dedicarte al blues. Sin embargo, sí nació como un estilo de vida. Okay. De hecho, era un estilo de vida y que de ahí nació la música. Pero ¿Tú piensas que se puede vivir actualmente del blues en México? En México muy difícilmente, pero si viajas mucho y sales a otros países sí se puede vivir y hasta muy bien. Está muy lamentablemente bien aquí todavía no. Ya hay más cosas que antes, pero aún no se llega a completamente vivir del todo bien aquí de blues. Bueno, pues ¿tú encuentras alguna diferencia entre el blues blanco y el blues que se hace, que hacen los negros? Ahora ya no necesariamente por ser negro tocas bien o tocas un buen blues. Entonces hay blancos que lo tocan demasiado bien y negros que lo tocan demasiado mal. Entonces ya es más bien cosa del talento y de las influencias que tengas y de cómo te has movido. Y al fin y al cabo el blues obviamente es negro, pero diferencias ahora entre el blues negro y el blues blanco ya hay pocas. Hay pocas. Sí. Ok, pues acá ha sido un siglo de ese gran guitarrista Blind Lemon Jefferson. ¿Tú crees que ese estilo de tocar la guitarra se ha perdido? Sí, se ha perdido bastante porque ya todo el mundo quiere tocar eléctrico y ya con banda y tal. Y también incluso las afinaciones que esos cuates usaban y como se dedicaban a eso era no solo tocar sino cantar de esa forma, que complementaban la forma de tocar con la voz, y ahora ya es muy difícil que alguien realmente pueda lograr eso. ¿Piensas que ese estilo se ha perdido? Se ha perdido, sí. Ok, bueno, pues, ¿alguna recomendación que le quieras hacer a la gente que se inicia en el blues, tanto como escucha como intérprete? Pues nada más que traten de escuchar lo más que puedan, que no se cierren a estilos de música o a estilos dentro del propio blues. Que oigan de todo y que agarren su propio estilo. Que obviamente está cabrón, lleva tiempo, pero si están ahí sobres, se consigue. Claro, claro. Y bueno, una otra preguntita conforme a esto es, una de las características de la música en este siglo XXI es la fusión entre los ritmos, ¿no? Ajá. Entre los géneros. ¿Tú actualmente de qué géneros crees que se enriquece el blues que se hace hoy en día? Mucho, bueno, del jazz, inclusive del pop, algo de pop. Y mucho soul. También hay gente que mezcla ya el rock, ¿no? Entonces actualmente diría que más influencia tendría del por ejemplo, blues contemporáneo, del rock, poco de pop y del jazz. Ok. Y bueno, ya para acabar esta pequeña entrevista, Emiliano Juárez, ¿tienes un mojo trabajando? Pues a veces cuando le pongo pilas. Cámara, carnal, eso sería todo. Cámara, carnales, pues acabamos de escuchar al buen Emiliano Juárez hablarnos acerca de sus perspectivas sobre el blues. Y bueno, pues cabe resaltar aquí en esta entrevistilla que este carnal pues sí le da duro y pues eso se refleja en su opinión que tiene al respecto de si se puede vivir de pues tocar el blues, ¿no? Pues ya ese güey lo dijo, que si te aplicas y te vas de este país, pues como que está más fácil, ¿no? Vamos a ver ahorita, en contraste con la perspectiva que tiene el buen Rodolfo Cruz, a quien le mando saludos, uno de los armoniqueros más pues antiguillos que hay por acá. Tocaba con el Yellow Dog, hace poquito ya se separó y ahora tiene su proyecto alterno que se llama El Perro Amarillo. Muy ingenioso este güey, pero bueno, pues ahí le mandamos un saludo al buen Rodolfo y a ver qué nos cotorrea. Les sugiero que pongan atención al respecto de lo que opina este carnal en cuanto a las diferencias del blues negro con el blues blanco. Chido. Bueno, pues estamos aquí con Rodolfo, armonicista del Yellow Dog, para hacerle unas preguntitas acerca del blues. Rodolfo, ¿tú crees que el blues es un estilo de vida? Por supuesto que sí. Es lo que siempre yo, ya tiene rato que a toda la gente, sobre todo a los jóvenes, cuando platico con ellos, que efectivamente el blues es un estilo de vida. El blues definitivamente te hace cambiar tu vida. Cuando te apasionas por él, cuando entras de lleno en él, cambia totalmente tu vida. Así es. ¿Tú crees que se puede vivir del blues en este país? Lamentablemente es muy difícil, mucho, muy difícil. Lamentablemente aquí el blues en México está muy, ya muy monopolizado. Hay bandas, hay lugares donde ya tienen sus bandas que tocan de cajón. La gente que está ya pasando por radio y todo eso, es gente que ha monopolizado el blues. Sí es muy difícil vivir del blues aquí en México, muy difícil. Bueno, ¿tú piensas que existe alguna diferencia entre el blues que hacen los negros con el blues que hacen los blancos? Sí, definitivamente. ¿En qué crees que radica esa diferencia, Rodolfo? En el feeling, definitivamente. Yo soy de las personas que yo te escucho un disco, aunque yo no conozca la banda, yo te digo si son negros o son blancos. Ya hay una, hasta incluso en los armonicistas, se oye un armonicista negro, un armonicista blanco, un guitarrista negro, un guitarrista blanco, un cantante negro, un cantante blanco. Sí hay mucha diferencia, por supuesto que sí es detectable. El feeling, ¿tú piensas que es? El feeling, es el feeling. Bueno, ¿nos podrías hacer algunas recomendaciones para la gente que se inicia escuchando blues o tocando blues? Bueno, esa es una recomendación básica, es escuchar mucho blues y sobre todo también la historia, las leyendas del blues, es algo maravilloso también meterse a estudiar la historia del blues como género y como historia de una nación, es algo increíble. Yo les recomiendo que escuchen mucho blues, pero que escuchen blues de los clásicos, de los negros, ya después que se vayan con los blancos, pero primero es los negros, los creadores. Ahí está la raíz, ¿no? Bueno, pues una de las características de este naciente del siglo XXI es la fusión entre los géneros y los diversos ritmos, ¿no? ¿Tú de qué géneros o de qué ritmos crees que se nutre el blues que se hace actualmente? Bueno, del blues mismo, porque blues es el origen, el blues es el papá del rock and roll. Las nuevas vertientes de la música que existen vienen del rock and roll y el rock and roll viene del blues. Entonces, en esto, la gente que queremos estar inmersas en el blues, debemos ir totalmente hacia el blues. Esos son los orígenes, es la raíz. Dentro del árbol genealógico de la música, el blues es la raíz principal. Ok, perfecto. Y bueno, pues ya una última preguntita sería, ¿Rodolfo tiene su mojo trabajando? Claro que sí, lo tenemos y a todo vapor. A todo vapor. Así bueno, pues eso sería todo, hermano, muchas gracias. Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México. Bueno, pues así la versión de este carnal, el Rodolfo. Y bueno, pues ya como el tiempo apremia y hay otros contenidos a los que se les tiene que dar un espacio, vamos a cerrar este bloque de el reporte del Ale en el Quinto Encuentro Nacional de Blues con una pues agradecimiento a toda la banda que lo siguió atentamente y a los que no, pues Ah, ¿verdad? Entonces, pues ¿qué sigue, mi buen Seken? Pues ojalá podamos tener pronto estos audios, igual y del Caos contra el Terror armamos acá como un pequeño blogcito donde van a poder encontrar pues algunos programas que hemos podido grabar. Este empecé a grabarlo un poco tarde, así que creo que tenemos que volver a presentar a nuestros invitados. No se desesperen, banda, pues vamos a pasar acá a presentar a nuestros invitados, que es la banda del grupo D, un colectivo de La Esmeralda. ¿Podrían presentarse una vez más, por favor, para el registro? Está con nosotros aquí. Hola, yo soy Hasi. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yolotl. Acá el Juan. Hola, Fermín. Chingón. Y pues para quien nos escuchó la semana pasada, recordarán pues una entrevista justamente con el compa Hasi sobre algunas actividades que el colectivo ha llevado a cabo pues en la escuela, ¿no? Se habló desde las actividades iniciales con los torneos gastronómicos hasta las caminatas o las derivas a pie, no sé cómo se llamen. Pues hoy vamos a tener oportunidad de pues profundizar y hablar un poco de estos proyectos, ¿no? Pues no sé si alguien quiere ya tomar el micrófono, está chido, ¿no? Pues bueno, ustedes me imagino que ya pasaron el audio, entonces ya la banda ya está un poco familiarizada con lo que se hizo. Así es. Pero pues igual a mí me gustaría poner en la mesa uno de los proyectos que hicimos, que es una huelga contra el tiempo. Lo que hicimos en la huelga contra el tiempo fue determinar un espacio que tuviera una dinámica de consumo las 24 horas. En ese caso escogimos un hiperlumen. Y a partir de estar ahí reunidos, nosotros teníamos la idea de entrar en una dinámica de ocio y de discusión sobre el tiempo, en un espacio donde todo el tiempo se está consumiendo y que está inmerso en esta dinámica. Entonces, no sé, voy a pasar el micrófono a alguno de los compañeros para que hablen un poco más de esto y para que empecemos a discutir sobre lo que se fue generando en ese proyecto. A partir de esa intervención. Bueno, a nosotros lo que nos interesa es ocupar espacios donde normalmente no se les... son considerados como espacios de arte, ¿no? Espacios, digamos, cotidianos y modificar las dinámicas que dentro de ellos suceden. Eso es algo que nos interesa. Y con la huelga contra el tiempo es justo algo que nos interesaba, era una especie como de dinamitar la dinámica de flujo capital que existe en esos lugares. Sin embargo, pues no sé si por nuestra interiorización del sistema justamente caímos en una cuestión de producción. Sin embargo, eso fue interesante porque si bien de principio el público íbamos a ser nosotros, o sea, la acción de nosotros para nosotros, fue con los trabajadores y los trabajadores del hiperlumen con los que iniciamos una dinámica de público. Nosotros como detonadores de una dinámica que se salía por completo de la rutina que ellos tienen en ese trabajo, y se logró un acercamiento bastante interesante donde también pudimos, además de las dinámicas que hicimos, que fue, por ejemplo, poder accesar al lugar de las máquinas para fotocopiar nuestras caras, uh-huh, leer poemas contra el tiempo, realizar fanzines in situ también, fue también saber un poco de su condición laboral bastante extrema, puesto que ellos trabajan en la madrugada, y un acercamiento afectivo que también se logró realizar. Entonces, esa intervención fue hecha en la madrugada con los trabajadores que estaban ahí de guardia, ¿no? Pero si les permitieron como fotocopiar sus caras, quiere decir que hubo una reacción también solidaria de parte de los chambeadores. Es decir, pudieron integrarse así como bien, o pudieron integrar la acción bien también con ellos. ¿De qué manera se relacionaron con ellos, ¿no? Esa ocasión. Eso es como de las partes más bonitas, ¿no? Porque nosotros, cuando planteamos la acción, se plantea como una huelga, ¿no? Y las huelgas casi siempre tienen que ver con la confrontación y con ir y parar el flujo, quizá, ¿no? Y al llegar y empezar a entrar en esta dinámica de, pues sí, producir, de darnos cuenta que iba a ser muy difícil y que quizá no era la intención confrontar, sino llegar y ver qué sucedía también, ellos empezaron a ser muy accesibles, ¿no? Porque había poca gente. Llegamos por ahí de la 1 de la mañana y entonces había muy poca gente, y conforme íbamos llegando, cada quien iba proponiendo dinámicas o se iban integrando las que ya existían, y ellos lo tomaron como un aliciente. Es decir, pues ellos están casi siempre sacando fotocopias de forma mecánica, casi uniéndose a la máquina, ¿no? Solamente apretando un mismo botón, sabiendo cuál es la mejor forma de solucionar los problemas básicos. y de pronto algunas de las dinámicas o ejercicios de la banda les pedían ir más allá en cuanto a su experiencia con las máquinas, ¿no? No solo era picar el botón de fotocopiado, sino a ver qué pasa si yo te doy una palabra y tú con la máquina la vas aumentando de tamaño en la tipografía hasta que se salga del margen, ¿no? Y entonces ellos pues empezaron a tomarlo con gusto porque pues se metían en la dinámica y era más divertido que estar solamente pues fotocopiando como de forma automática. Entonces estuvo bien, bien chido. En realidad pues se la pasaron muy bien, ¿no? Así yo me fui y estaban con una sonrisota de ver a los locos que de repente empezaron 10 personas a leer un poema en contra del tiempo y el poema era solo repetir los números del 1 al 10 de forma consecutiva, ¿no? Del 1 al 24, perdón, como haciendo alusión a las 24 horas de trabajo y pues nunca reprimieron ninguna de nuestras acciones, ¿no? Lo tomaron muy, muy bien. Órale, qué chido. Pues habíamos escuchado un poquito de este proyecto en la cápsula que pasamos la vez anterior, ¿no? Sobre esta intervención y sobre el nombre de Huelga contra el Tiempo. No quiero salirme mucho del tema de conversación, pero sí algo que, bueno, que quedó así como pendiente. Fuera del aire llegaron a preguntarlo varias veces porque les extrañaba que un colectivo pues de una escuela así como que tiene tanta tradición como la Esmeralda pues hubiera pues elegido hacer este tipo de acciones, ¿no? Y bueno, también que se hayan inclinado, aunque ya está así como muy extendido en las escuelas de arte contemporáneo en general, pues a armar como acciones, ¿no? Bueno, arte no objetual de alguna manera. ¿Por qué el grupo D eligió también esta pues esta dinámica de trabajo, ¿no? Pues un poco esto nace de la experiencia que tuvimos como estudiantes, ¿no? Nosotros llegamos a una escuela que consideramos tenía unas normas muy cerradas, la convivencia entre los alumnos, entre la comunidad escolar no satisfacía nuestras necesidades educativas y empezamos a encontrar esas necesidades más bien en generar un grupo, generar una serie de conversaciones y en encontrarnos en problemáticas que nos eran iguales a todos, ¿no? Problemáticas como la falta de una cafetería, un espacio donde la gente pudiera convivir, problemáticas como la falta de la ocupación del espacio público de la escuela. Y entonces a partir de esas problemáticas que detectamos empezamos a proponer acciones que más que proponerlas como obra, en realidad también tenían una necesidad y estaban cumpliendo una función que podríamos llamar un servicio, ¿no? Entonces nos empezamos a interesar en eso, empezamos a cuestionar la noción de servicio como obra y fue así que nos empezamos a involucrar. No sé si alguien quiera agregar. Pues sí, así es como nos fuimos poco a poco conociendo y sin darnos cuenta nos fuimos integrando más y más compañeros de diferentes semestres y lo que realmente unía lo que nos unía era la voluntad, o sea, la voluntad de hacer estas situaciones para resolver problemas muy específicos, ¿no? Ya se dijo lo de la cocina y ahora lo de la radio, pero yo creo que más bien el grupo D sigue vivo porque está hecho de voluntades, o sea, la gente que quiere participar en estas acciones puede integrarse sin ningún problema al grupo D. A propósito, me gustaría nada más puntualizar, en cuanto a la academia, pues últimamente se ha abierto más a este tipo de propuestas, pero sigue siendo un tema álgido, es decir, sigue existiendo una postura muy rígida en cuanto al tema de que la obra de arte no sea un objeto, ¿no? Y no se pueda comercializar. Hasta la fecha seguimos teniendo debates en clases en donde hay gente que niega que este tipo de prácticas sean arte, ¿no? Entonces, bueno, eso me gustaría puntualizar. También como para ampliar este tema, nos interesa mucho la posibilidad de expandir la noción de lo que es arte, es decir, arte puede ser lo que tú denomines como arte, ¿no? Y en ese sentido nos interesaba expandir nociones de arte donde el espectador esté implicado directamente en la construcción de las situaciones. Y también por otra parte la posibilidad de que esas piezas, por llamarlo de alguna manera, no fueran mercancía. Es decir, al volverlas no objetuales rompemos con la dinámica de comercio del arte. Y nos interesa mucho que más de servir a un mercado abstracto, sirvamos a nuestra comunidad específica para digo, esto está ya muy en boca de Sicilia, pero es algo que a nosotros también nos interesa, que es recomponer el tejido social de nuestra comunidad. A mí me gusta mucho el nombre del proyecto, ¿no? Huelga contra el tiempo. Incluso hace referencia... No, contra el tiempo. De hecho, hace también como referencia a esta cuestión de trabajar en el presente, ¿no? Y de hacer una transformación, aunque sea como por un instante o por momentos. O sea, la neta está bien chido, ¿no? Y a propósito, pues, de la academia, pues, en general, como desde un punto de vista particular, en mi escuela pasa también, ¿no? Es una escuela sumamente elitizada, ¿no? Así, pues, tiene una matrícula pequeñísima. O sea, también se vuelve una cuestión de privilegio, pero sobredimensionado, ¿no? En muchos sentidos. Lo bueno es que escucho que en la Esmeralda de menos hay una discusión, aunque sea en términos académicos, de si el arte puede o debe de ser objetual o no, ¿no? Bueno, no sé, al menos como de definición, ¿no? Que se deja un poco de lado en muchas escuelas, pero no sé. Pues la discusión, más allá de que sea para llegar a un consenso, es lamentablemente como para... O bueno, ha sido para atacar como este tipo de prácticas, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas existe la discusión y eso es bien válido. Son facciosas, entonces, es toma partido. Sí, sí, así es, ¿no? La gran mayoría sigue diciendo, no, ni madres, pues defendamos el dibujo, defendamos el objeto, ¿no? Si no, ¿de qué vamos a vivir? Esa es como una preocupación así muy grande. Claro, y pese a esto, ¿ustedes han buscado tener registro de estas acciones? O sea, ¿se lleva un registro de videográfico, sonoro o...? Más o menos qué tipo de registro de las acciones que han realizado, han explorado, ¿no? Sí, yo creo que ahí también cumplen dos funciones, ¿no? Las obras. Porque por una parte, que es lo más importante, son acciones irrepetibles y la importancia está en la experiencia vivida, ¿no? Tanto para nosotros como para el que participa, el activador, el espectador. Pero por otro lado también... Son propuestas dentro del contexto del arte, son propuestas discursivas, conceptuales, que están proponiendo formas de entender el arte, y en ese sentido pues también cumple una función dentro de este contexto, y para que eso pase es importante compartirlo. Entonces hemos hecho registro casi de todas las acciones que hemos realizado, fotográfico, por lo general terminamos en un fanzine, que es una forma de distribución bastante cómoda, barata y fácil. Y sí hemos hecho video, pero en realidad no hay un enfoque como de que la pieza es el registro, ¿no? Está completamente como desligado desde mi punto de vista de esa noción. Ok, pues muy bien. Pues vamos a terminar así como este primer bloque. Vamos a escuchar una rolita. Hoy en la programación musical pues va a estar acá como la obra de otro colectivo intercontinental. Esto es La Plataforma. Es un colectivo que está compuesto por banda que hace hip hop y música electrónica de España, Argentina e Italia. Y vamos a escuchar La Alarma. Regresamos con los compas del grupo de... Inmediatamente después vamos a escuchar, bueno, un audio de 2 minutos del poeta Rojo Córdoba, un slamero, que por cierto está organizando pronto unos talleres de slam poetry. Vamos a tener información al final de esta emisión sobre este asunto. Y bueno, pues le mando un saludo a la banda que nos está escuchando, a Miguel Tres Más, que nos escucha desde por allá de la Narvarte, a Sofía Catalán, que está en una chinampa en Xochimilco. Y bueno, pues les recuerdo que pueden hacerle sus preguntas acá a nuestros invitados o aquí a la banda, al Ale, que ya quedó acá. Relegado. Saludos al Jack Kerobaut, que también nos está escuchando desde la chamba ahí con un diablito que... Se acaba de colgar de la luz. Comuníquense con nosotros, banda. Y bueno, antes de pasar a la rolita, quería decirles que ahora justo en esta movilización topé a una pandilla que nos está invitando al teatro. Ellos ofrecieron, para quienes vayan de parte del Caos contra el Terror, pues algunos pases 2x1. Es un ciclo de teatro que está organizando, bueno, que se está organizando en el Foro Shakespeare. Son todos los miércoles de mayo. El 4 de mayo se presentó Las Flores de Atenco. El 11 de mayo va a estar La Cerradura de Josefa. El 18 de mayo Las Peores. Y el 25 de mayo no habrá función porque todos van al Festival de la Improlucha. Voy a repetir esta información a lo largo de la emisión. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en cabina al 5587-5696 y al chat de Hotmail cabina-wr@hotmail.com. Pues regresamos aquí al Caos contra el Terror. Nos vemos. Anticapitalismo. Que suene la alarma. Anticapitalismo. La alarma. anticapitalismo. La alarma. Anticapitalismo. La alarma. Anticapitalismo. La alarma. Anticapitalismo. La alarma. Este es un llamamiento a la solidaridad activa y a la defensa de los espacios liberados. Frente a la represión contra la ocupación, actúa ya. La alarma. Ven a defender la alarma. Habrá permanencias, actividades y mucho curro. Anticapitalismo. La alarma. Gia. La alarma. La alarma. Anticapitalismo. La alarma. Anticapitalismo. La alarma. Anticapitalismo. La alarma. Patria, parte 3. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Mexinaco, sálvese quien pueda. Traigan chelas y churros y tacos. Hay que unirnos todos a los narcos y encendemos Palacio Nacional. Dan, dan, dan, dan. Una bala en el pecho del militar para ser nuestro rey, al Chapo Guzmán, pan mexicana, a ver si ya te despiertas. El gobierno nunca te ha ayudado, te ha robado, te ha secuestrado. Y tú, yo también, tú fuiste quien le diste el poder. Pam, pam, pam, que la iglesia Sedena y los pinos se derrumben con horrido estruendo. Y nuestros puños existan diciendo: soy la Onder Patria y ya desperté. La Onder Patria y ya desperté. Pam, pam, pam. Mexinaco, sálvese quien pueda. Traigan chelas y churros y tacos. Hay que unirnos todos a los narcos y encendemos Palacio Nacional. Una bala en el pecho del militar para ser nuestro rey. Para ser nuestro rey. Al Chapo Guzmán. Pam, pam, pam, pam, pam. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes, nos imponen militares para sofocar los pueblos. Dictadores, asesinos, gorilas y generales. Estás escuchando Regeneración Radio por la frecuencia liberada del 105.3 de FM en la zona norte o por internet en www.regeneracionradio.org. Regresamos aquí, perdón por ese pasón, un poquito. Eso fue una... ¿Hay audio? No, hay una... Sí, está bien, está bien. Pues una intervención del poeta Urbano Rojo Córdoba a propósito pues del tema de la violencia en el país, ¿no? La rolita que escuchamos anteriormente fue de La Plataforma, este colectivo intercontinental de hip hop en resistencia. Vamos a estar escuchando como rolitas. Pero bueno, regresamos aquí con nuestros invitados, con el grupo D. Ya tenemos una pregunta aquí justamente de Miguel Tres Más, a propósito pues del valor que le dan al público, ¿no? Pregunta este compa directamente pues si les interesa esa relación. Sí, yo creo que justamente se trata de espérame, ahorita como decíamos ahorita, desdibujar la figura del espectador pasivo, ¿no? Es que estamos acostumbrados. A ver, otra vez, carnal. Perdón. Tuvimos un pequeño error, ahí está. No, sí. Ahí está. Bueno. Sí. Una disculpa. Nos preguntaban sobre el valor que le damos al público en el grupo. Y bueno, un poco lo que yo pienso es que justamente se trata de rearticular, descomponer y recomponer la figura del espectador. Creo que estamos acostumbrados, y del autor también, creo que estamos acostumbrados a entender el espectador de arte como una persona que se para frente a un objeto o situación que contempla y que puede comunicarle algo, ¿no? Nosotros estamos interesados en ser más bien una especie de detonadores o detonar situaciones en las que el público puede estar inmerso y pueda ser colaborador, participante, productor, coautor, y que se crucen todas estas formas de entenderse como público. De esta forma, la experiencia que genera la obra es una experiencia que el público produce, que nosotros producimos, que el público vive, que nosotros vivimos, ¿no? Y entonces se borran ahí las fronteras entre lo que es un productor y entre lo que es un espectador. Claro. También nos interesa mucho justo tratar de hacer una crítica muy fuerte a la idea de un espectador pasivo. Consideramos que el ser pasivo en cualquier situación de la vida es contraproducente para una vida plena. Y por qué no también llevar esta discusión al arte, ¿no? O a las prácticas artísticas. Es decir, si logramos justamente involucrar al espectador en una cuestión activa, de alguna manera también podemos empezar a imaginar una sociedad en la cual cualquiera que participe en ella lo hace activamente. Niega, ¿no?, la pasividad a través del accionarse, ¿no? Del estar en presente y de activarse. Pues muy bien. Y bueno, entonces, ¿hacen convocatorias abiertas también a este tipo de acciones? Por ejemplo, en este mismo proyecto de huelga contra el tiempo, ¿esa primera acción en el Hiperlumen fue abierta? O creo que es buena tu pregunta, y regresando a algo que creo que se nos olvidó decir, trabajamos a partir de la afinidad. Creemos que los grupos, más allá de un dogmatismo estricto, deben de funcionar a través de una afinidad voluntaria y de apoyo mutuo. En ese sentido, nos interesa justamente que hacer una difusión, pero que la difusión parta más de una afinidad, tal vez de boca en boca, tal vez del rumor. El rumor nos interesa mucho como posibilidad de difusión. Huelga contra el tiempo, entonces sigue activo ese proyecto. ¿O? Pues fue un primer ejercicio, como varias de las acciones, dependiendo la comunidad a la que estemos queriendo estar inmersos o a la que queramos darle el servicio, cambia, pero siempre sigue los mismos parámetros. Es decir, todas las acciones pues se pueden volver a repetir, pero y siempre serán distintas, ¿no? La huelga del tiempo se repetirá en otro espacio. Por ahora no hay planes de repetirla, pero se repetirá de cualquier forma. Okay. Pues estaba aquí como, bueno, no sé si hay algún otro comentario a propósito de... No, pues solo quería comentar un poquito más acerca de cómo es que trabaja el Grupo D y cómo es que se integra, cuál es la fuerza del Grupo D. Y volviendo un poco a lo que decía Jazz, creo que lo que nos une es, y lo que mantiene vivo el grupo, es justo la afinidad, los intereses en común. Y para esto también la voluntad, ¿no? Cuando alguien tiene voluntad de hacer algo, cuando alguien tiene interés sobre algo, pues el Grupo D está dispuesto a trabajar con esa gente, ¿no? Sí, claro. No sé, lo que pasa al micrófono, igual y después lo conversamos, pero sí quería, bueno, a propósito de esta cuestión de la integración del Grupo D, hace rato mencionaste que conforme ha ido pasando el tiempo, pues más banda de la comunidad de la escuela se ha integrado, ¿no? También hay banda fuera de la escuela que forma parte de... Sí, claro. Sí, hay gente que no es de la Esmeralda que ha colaborado con nosotros, ya sea exalumnos o sea gente que más bien estudió en la ENAP o interesados que han ido vinculándose con nosotros. Y algo que ha estado muy presente en nuestras discusiones ha sido la autogestión, que a veces también llamamos gestión colaborativa. Y nos interesa también empezar a generar nuestros propios recursos para nuestros proyectos, para que ya no sea el bolsillo del papá o de la mamá o de las chambas que vamos sacando nosotros de manera individual, sino que tengamos un trabajo colectivo para autosustentar nuestros trabajos. Tuvimos una muy bonita experiencia en la cual estamos tratando de conformar una cooperativa de mezcal. Y tuvimos un primer evento del cual sacamos el dinero para generar la cocina comunitaria que estamos construyendo en La Esmeralda y la radio comunitaria que está en proceso de construcción también en La Esmeralda. Como más allá de los procesos de afinidad, para la construcción de la autoorganización creemos necesario empezar a vislumbrar posibilidades de autosustentarnos también. Claro, y para mantener independencia, ¿no? Particularmente, bueno, en el medio como artístico y todo eso, se logra cierta autonomía respecto al trabajo, pero cierta dependencia económica, a veces del Estado, ¿no? A veces en la cápsula anterior, bueno, la semana pasada hablabas también de la iniciativa privada, ¿no? Con algunos proyectos que fueron de alguna manera una experiencia pues autonómica en ciertos términos, aunque dependían de capital pues privado, ¿no? En este programa en particular es de bastante interés. Regularmente también a los grupos pues nos interesa explorar como esta experiencia de autofinanciarse, de autogestionarse, ¿no? De conseguir sus propios recursos, porque para mí me parece como importante y como una base de libertad, ¿no? No sé, además de este proyecto económico que de alguna manera sostendría la actividad paralela que es la de la acción, ¿no? ¿De qué otra manera han encontrado o qué formas han explorado para poder conseguir este autofinanciamiento, ¿no? Digo, porque lo de la mezclaría es un proyecto económico que de alguna manera también tiene, o sea, es digamos que no solo es un proyecto económico, más bien es un proyecto también pues político, ¿no? Por la forma de organización que es la cooperativa. Pero ¿de qué manera la relacionan con su actividad o han explorado estas formas pero a través de sus propias acciones? Por ejemplo, lo del fanzine, ¿se distribuye gratuitamente? ¿Cómo es este proceso? Bueno, tenemos otra experiencia que es organizar exposiciones colectivas de dibujo y de esa manera también autofinanciar algunos procesos. Y también participamos en una especie de cooperativa blog que se llama revistacartucho.blogspot.com, donde también le damos difusión a proyectos artísticos independientes. Y bueno, ese no es un autofinanciamiento, pero sí es una manera de autodifundir nuestro trabajo y el trabajo de otras personas. Y bueno, yo creo que sí es muy importante lo que dices y también es algo como un proceso en el que acabamos de entrar, ¿no? En realidad hemos hecho algunos proyectos, o bueno, por ejemplo, el archivo temporal reproducible fue en una ocasión pagamos nosotros de nuestra lana la fotocopiadora y lo que se necesitó. En otra ocasión la escuela que nos invitó a hacer el proyecto puso lana y ha sido así, pero justamente como una decisión política hemos empezado con esto, que es el primer paso, que es la cooperativa del mezcal, el mezcal El Travieso, que ya podrán ustedes comprar, si se animan ahí en el blog pueden tener el mail. Y pues también, digamos, la relación que podría tener es un mezcal que además no tiene una etiqueta fija, es un mezcal que son etiquetas de todos los que participan y que va variando conforme va pasando el tiempo y vamos haciendo distintas etiquetas. Y hasta ahorita esa es la única forma que hemos encontrado como de hacer esa relación, pero yo creo que es algo en lo que estamos interesados en trabajar. Ok, pues aquí Miguel Tresmás agradece la respuesta de hace un momento y bueno, plantea igual, y eso como pues para el interior de la comunidad que se dedica también al audiovisual, pues seguir, buscar la manera de abrir espacios para reflexionar acerca de esta relación de pues del creador con el espectador. Él propone pues en este caso la cuestión del cine, porque pues bueno, incluso pues de alguna manera filosóficamente se ha propuesto que pues el cine no es sin espectador, ¿no? Que una película que se proyecta en una sala vacía pues no tiene sentido hasta el momento en que se completa, ¿no? Pero de alguna manera el ejercicio de cinematográfico en la producción y en el proceso es una cosa y en la exhibición pues se vuelve otra cosa, ¿no? Pero bueno, pues les manda un fuerte saludo Miguel y chido Mike. Pues vamos a pasar así como con otra rolita. Antes creo que, no sé si sería oportuno ya hablar un poquito sobre esta invitación. Bueno, no sé, ¿quieres presentarla? Bueno, a partir de la problemática de las concesiones mineras en el territorio nacional, parte de los colaboradores del Grupo D se han organizado para hacer una manifestación el viernes 20 de mayo a partir de las 12 enfrente de la Embajada de Canadá, donde vamos a hacer una intervención, convivio afuera de la embajada para visibilizar el problema, por una parte, y por otra también para demandar al gobierno canadiense que se responsabilice de las empresas de su nacional canadiense, para que se responsabilice de estas concesiones que están, pues, básicamente destruyendo, por una parte, lugares sagrados, y por otra parte, pues, al medio ambiente de los lugares donde se instauran, porque sabemos que una minera a donde va es básicamente despojo y aniquilación. Supuestamente genera empleos, pero más bien lo que hace es la destrucción del medio ambiente de donde se instala. Pues a ti que nos escucha, recuerda que la manifestación es este viernes 20 de mayo de 2011 frente a la Embajada de Canadá a las 12 p.m. ¿Dónde se encuentra la Embajada de Canadá? Se encuentra en Polanco, en la calle de Schiller. Cualquier cosa, búsquenlo en el Google, busquen Embajada de Canadá en México y ahí van a encontrar la dirección. Schiller 529. Schiller 529. Ya aquí el Ale lo encontró. Gracias, Ale. Y aquí también pueden encontrar más información en un blog, es www.otrosporlatierra.blogspot.com, o escriban a otrosporlatierra@gmail.com. Pues bien, a ti que nos escuchas, te vamos a dejar con una rolita de Platform. Saludos a Mariana también, que nos está escuchando desde el sur de Ciudad Monstruo. Y regresamos aquí. Te puedes comunicar a... Ah, pues también agradecerle a la bandita que nos trajo esos ricos tacos acá de pollo. De queso. De badotas cheese. Y aquí está Bombón de Chocolate esperando tu llamada. Te recuerdo el número 5587-5696. Bombón de Chocolate ya anda haciendo política en el patio de este CCH. Así que, bueno, regresamos en un momento más. Los dejamos con Graf de La Plataforma. We'll be right back. Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México. Vientos, pues ya regresamos aquí al Caos contra el Terror. Pues recuerden que se pueden comunicar con nosotros, está con nosotros el grupo D, manden sus preguntas al mensajero cabina-wr@hotmail, pues al Facebook también si lo desean, o al teléfono 5587-5696. Bombón de Chocolate está esperando sus llamadas. Pues regresamos un poquito a hablar acá, pues no sé, estaba revisando como la página pues del grupo, ¿no? Puedo lanzar la invitación para que la banda la revise. Pues la dirección electrónica de la página está en http dos puntos diagonal diagonal en es grupo d, es grupo de punto tumblr tumblr.com. ahí pueden pues checar algunas de las cosas de las que estamos hablando aquí, porque también se me ocurría, ¿no?, que aunque en el programa pasado pues más o menos hablamos de esta actividad, pues la banda que no pudo escuchar por desgracia el programa pasado, pues de repente como que se saca de onda un poco a propósito de algunos proyectos que asumimos que ya saben de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, este último del que hablaba Yolotl, que era lo de la biblioteca temporal reproducible. ¿Qué es eso, carnal? Bueno, esta idea surgió porque en el Museo de Arte Contemporáneo un amigo nuestro que se llama Diego Teo nos hizo una invitación. Él tenía un proyecto ahí colectivo también, bueno, entre que colectivo y autónomo, que se llamó Siempre Otra Vez. Invitó al Grupo D a participar de alguna manera y, bueno, el Grupo D se organizó y hicimos con una estructura de metal una especie de biblioteca itinerante y que era los dibujos, que era como una colección de dibujos pues de los compañeros también. La biblioteca estaba integrada por archivos de compañeros mismos que estudian artes, era su archivo personal, fue prestado y bueno, este archivo podía ser consultado y fotocopiado gratuitamente en el museo. Y pues bueno, a este proyecto le llamamos ATR, Archivo Temporal Reproducible. Y después también se llevó este archivo a un encuentro de estudiantes en Veracruz, en Jalapa. Y pues de ahí además se tuvo una mesa de debates, se leían textos y se fotocopiaban también muchas más cosas. Y pues bueno, no sé, ¿alguien más quiere comentar acerca de esto? En Jalapa, ¿qué tal fue la recepción de ese proyecto? Pues en Jalapa funcionó mucho mejor que en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Porque en Jalapa fue dentro de la Universidad de las Artes de Jalapa, dentro de un encuentro de escuelas de arte, en el que se estaban abordando temas como derechos de autor, reproducción, ética. Y pues bueno, funcionó de forma increíble porque además existía un vacío en cuanto a los materiales que tenía la universidad. Porque esta biblioteca, como mencionó Fermín, se conformaba por nuestros archivos personales. Entonces, estos libros eran en su mayoría de arte contemporáneo, ¿no? Y las bibliotecas de escuelas de arte del Estado, principalmente, están pues muy pobres en cuanto a este tipo de materiales, ¿no? Como más a la vanguardia, más lo más nuevo. Entonces funcionó increíble, ¿no? La fotocopiadora no paró un segundo durante los 3 días que estuvimos ahí. Estuvo dándose candela todo el tiempo. Ya estaba revisando un poquito pues la página, estaba viendo como una intervención pasada. Bueno, no sé si haya algo más que agregar sobre la biblioteca. Bueno, pero solo sobre la biblioteca era una vez más como cuestionar la autoría, ¿no? Y la originalidad, a hablar de que pues cualquier conocimiento puede ser para todos, ¿no? Y no porque tú tengas el libro o porque no tengas acceso a una biblioteca no puedes llevártelo. Y entonces la idea de tener una fotocopiadora era para el libre tránsito de ideas y que cualquiera que estuviera interesado en esa temática o en ese libro se las pudiera llevar de forma libre. ¿La fotocopia la consiguieron ustedes o la banda de Jalapa la puso? La banda de Jalapa fue muy amable, que nos facilitó la fotocopiadora solamente, ¿no? El papel, el tóner, el correo. Sí, la fotocopiadora con todos sus atavios. Ah, qué chido. ¿Eso hace cuánto? ¿Esa intervención hace cuánto fue? Hace un año. Ah, ok. Te comentaba que estaba viendo como la página, había otro proyecto, El Lugar para No Hacer Nada. Ese proyecto también es un colectivo. Hay una fotografía donde aparece pues una... una banda ahí haciendo unas ondas como por un puente, ¿no? Ajá, ese. Ahí, ¿dónde estaban? Eso, Canal ¿dónde? Nacional. ¿Dónde? Canal, ah, ¿qué? Canal Nacional. ¿Y sigue ese lugar ahí para no hacer nada ahí? Pues yo no me he dado una vuelta últimamente, pero lo que pasó ahí fue que una chica que se llama Mónica Castillo, que recientemente entró a dar clases en la universidad, en la Esmeralda, pero que habíamos tenido un contacto con ella antes y que ha sido importante también en el desarrollo de varias cosas del grupo. Ella nos invitó a participar con sus alumnos en una clase o en una sesión o en una actividad. Lo que nosotros propusimos fue hacer una caminata, un poco también para acercarnos a los alumnos y tener un primer contacto con ellos. Hicimos una caminata cerca de la escuela por el Canal Nacional, que antiguamente era un canal en el que había una dinámica de comercio y que actualmente está un poco olvidado, apestoso, verde, cafezoso. Y bueno, hicimos una deriva por este lugar y al terminar la deriva, Hazael tenía una serie de panfletos de empresas de bienes raíces, de inmobiliarias, que había recogido en otra deriva, y les propusimos hacer con ese material algo, ¿no? Entonces empezamos a platicar también sobre el tiempo, empezamos a platicar sobre el ocio, sobre el no producir, y ahí fue saliendo la idea de hacer este lugar para no hacer nada, ¿no? Entonces fue algo muy inmediato, que la inmediatez también es algo que nos interesa mucho. Se propuso esto y en media hora, consiguiendo los materiales que había ahí alrededor y con lo que ya teníamos, construimos esta especie de habitáculo, cueva, refugio, de vagabundeo y no sé, y bueno, de no producción. Entonces estuvimos en ocupando ese espacio por un tiempo, seguimos platicando y fue algo que se quedó ahí para que la banda pudiera activarlo de otra forma. Pues veo que es como una constante esta cuestión en la obra pues del grupo sobre la reflexión sobre el tiempo, ¿no? Sobre esta cuestión que decías, si tiempo y productividad, esto lo ejemplifica así completamente. Así que a ti que nos escuchas, si eres un vago, pues cáele igual y todavía lugar para no hacer nada. Está también bien puesto. Pero hablaste de otra cosa que pasa en las derivas, ¿no? No sé cuándo empezaron a hacer derivas, pero en las dos que, bueno, al menos en las dos que he escuchado así con un poco más de atención, que es esta la que se generó para el proyecto del Bicentenario, del que me habías hablado la vez pasada, y en esta está muy presente esta cuestión como de recolección, ¿no? Como muy una metáfora de estas sociedades nómadas pero urbanas para poder acá. ¿Cómo empezaron estas derivas y pues qué pedo, ¿no? O sea, se trata de derivar y apañar lo que se pueda para reinterpretarlo, para reciclarlo o para qué, ¿no? Pues primero habría que agradecerle mucho a los situacionistas, un grupo de y un movimiento artístico en los 60s. Se considera que ellos fueron los que generaron el movimiento estudiantil en el 68 en París. Bueno, ellos, este grupo de poetas, escritores, artistas plásticos y vagos principalmente, se juntaban a caminar, a no hacer nada desde una postura política, ¿no? Ellos afirmando que el ocio y el vagabundeo era una forma de hacer contrarrevolución a las dinámicas de producción, ¿no? Ellos le llamaban a sus caminatas derivas y tenían otro término que nos gusta también mucho dentro de nuestra práctica, que es détournement. Suena mamón en francés, pero lo que significa es agarrar un objeto que haya sido producido por el capital y cambiarle su sentido para que critique a la persona o a la empresa que lo construyó, ¿no? Y ahí es donde entra la cuestión de la recolección. Pues nos interesa recolectar porque, lo voy a poner de forma muy sencilla, me estoy chaqueteando ya en la cabeza y es difícil, pero lo voy a tratar de poner de forma muy sencilla. Ya todo está producido y si nos metemos a producir más, esto se va a ir a la mierda en cuanto a basura, en cuanto a espacio y muchas otras cosas. Entonces, si tú recolectas y reutilizas los recursos que tienes a la mano, le estás dando en la madre a esa forma de producir en masa. Aquí me recuerda la frase de un compa que hizo un documental con puro material de YouTube y me decía, ¿no? El mundo ya está filmado, ¿no? Solo hay que montarlo, así, ¿para qué sacar más imagen, sí, ¿no? Pero ya, bueno, pues a algunos nos late pensarlo. Es una posición y es interesante, ¿no? Es discutible siempre, pero pues bueno, también, pues digo, digamos que es respetable. Bueno, yo quería recalcar que Juan Caloca es maestro en la recolección. O sea, es pepenador profesional. Es pepenador de los más profesionales que se van a encontrar. Y él, bueno, no lo dijo ahorita, pero él considera que la práctica artística es la práctica de vida. Y él, como le da salida a esto, es a través de la constante recolección. Tiene una obsesión por coleccionar objetos basura y generar colecciones a través de esto. Y bueno, otra postura a través que es interesante a través de la recolección es que, un poco como para compartir la deriva, se puede hacer a través de los objetos o las experiencias que se recolectaron en cada una de esas caminatas. Son como una manera de registros sí, que van a hablar de lo que sucedió en esa deriva. Ok, pues bien, a ti que nos escuchas, te recordamos que estamos con el grupo D, un grupo de afinidad de la Esmeralda. Vámonos con otra rolita de Micro Platform, con Milano Valencia, y vamos a escuchar un audio más de Rojo Córdoba, este a propósito del atentado que las autoridades universitarias perpetraron pues hace un par de años más o menos, en un periodo vacacional, como siempre que hacen este tipo de atentados contra el espacio común en la universidad. Con la vulcanización de la biblioteca central, ahí pues sucede que había un patiecito muy chévere que era usado por propios y ajenos para consumir ciertas sustancias y darse así una inspiración entre clase y clase. Pues llegamos así después de las vacaciones y vimos que se había convertido en una zona volcánica. ¿Qué onda, no? Pues no solamente ha sido ese espacio, sino Ciudad Universitaria ha estado pues teniendo modificaciones brutales. Bueno, no corresponde, el proyecto original pues no se llevó a cabo a su totalidad, nunca se hizo el segundo piso de la Facultad de Filosofía y Letras, por ejemplo, lo que hace que la matrícula, en lugar de estar aumentando año con año para satisfacer las demandas de educación superior, pues se vaya reduciendo aún más, ¿no? Se siguen elitizando estos espacios. Y bueno, hace rato que hice el comentario del CUEC, aquí un compa de la escuela me reclamaba un poquito, pero bueno, también hay cosas chidas, yo quería hacer ese comentario. Ahora en esta, pues un poco farsa de la Academia Mexicana de Ciencias de Artes Cinematográficas, que fue la entrega de los Arieles el sábado pasado, pues unos compas de la generación pues volvieron a darle el Ariel a la escuela, ¿no? Entonces pues les mando acá un saludito, que nos está escuchando Estíbalis, a Esteban, que no sé si anda por ahí, y pues al buen Gastón, pues felicidades, compas, y pues también acá al maestro Ayatollah Blanco, que es tan odiado en el medio. Por cierto, aquí sí quería hacer como pues esta denuncia. La academia le da el premio, bueno, le otorgan la medalla a Salvador Toscano, a Ayatollah Blanco, pero pues es entre una cosa hipócrita o no sé, esquizofrénica de la academia, que pasa de repente, pues estuvieron burlando de él así muy cabronamente en esa pomposa y onerosa ceremonia de entrega. Entonces, pues es otra muestra también de esta esquizofrenia del medio cinematográfico, tanto como mandar a Beautiful pues una película que no es de producción mexicana y hacer todo un desmadre legal para justificar pues la candidatura, no más bien a la candidatura, no, la propuesta como de parte de la academia a la entrega de los Óscares como mejor película internacional. Y estos comentarios también chillones y de algunos cineastas que también son detractores del Ayatollah Blanco, que le mandamos un saludo, espero que nos esté escuchando también. Pues que dijeron declinar su medalla si se la daban al crítico, al incisivo crítico. Entonces, bueno, pues ya creo que tendremos otra oportunidad de hablar de esto. Solo fue una digresión mía que era necesaria en este momento. Porque si no le iba a dar cáncer al buen Seque. Sí, le mandamos. Si no la sacaba, le daba. Sí, yo mejor me guardo esa, si no se me va llenando acá pues de líquido amarillo por ahí. Y no es precisamente, bueno, en lo que me da chance de ir al baño a descargar. Los dejamos con una rolita de Micro Platform y con otro audio de Rojo Córdoba a propósito de ese atentado contra la comunidad de Ciudad Universitaria. Regresamos al caos contra el terror. Bombón de Chocolate está impaciente por recibir tus llamados al 5587-5696. Estás escuchando Regeneración Radio. Son jóvenes anarquistas y el juez dice que rompieron unas tiendas, que lesionaron a alguien, que pertenecen a la asociación ilícita y simpatizan con ETA, que tenían libros prohibidos en sus casas, que son ocupas, y estaban en la casa de la calle de la Reina cuando la policía la desalojó de malas maneras. Valencia. Libertad para Jordi, Iván y Pasqui. Todos los presos a la calle. Corazón Puma, piel de piedra. Dice: termina el partido. Pumas campeón del torneo de clausura 2009. Marcador global 3-2. Siguiente día, rectoría 12 del día. Comienza el recorrido para dar la vuelta olímpica a circuito interior. Empieza por filos. Nadie lo pela. Se corre la voz. Llega derecho. Casa llena. Goya, Goya, Goya, Goya. Barra, pam, pam, pam. Persigue al turibús. Persigue al turibús. Somos los perros y la perra roja en celo. Eres tú por los lados. Van cayendo las playeras y pulseras. Y los coches van gritando todos a su manera. ¡Tuca! Goyo la botarga va de frente, grito, grito, adelantito, una grúa llena de reporteros compitiendo por la toma, por el mejor video. Le hacen segunda voz los celulares al pasar por economía, odontología, medicina, el CLE y después ingeniería. Van corriendo las señoras de tacones, los chavitos, los de química y los doctores. Vamos entrando a arquitectura, cada vez hay más gente llegando al MUCA. Vamos entrando ya a insurgentes, rumbo al estado. estadio universitario. Tantos Pumas tan felices, no se los topa uno tan a diario. Siguiente día, Biblioteca Central, Jardín Central, 1:30 p.m. Que tuya, mía, que te la presto, que mira, que me están hablando. Oye, espera, ¡ah! Tiro en el pecho. El herido se perfila rumbo a la portería de filosofía. Pasa uno, pasa dos, pasa tres ambulantes. Llega con los gángsters de los dulces. ¡Suelo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Respira! ¡Respira! ¡Respira! ¡Cabrón, no me estoy ahogando! ¡Me estás enterrando más la bala! ¡Fuera! Segundo tiempo reglamentario. Cadáver tirado en el suelo. La banda sacada de onda piensa que es su performance. Unos siguen comprando cigarros. Y los sopranos del puestito pensando en cómo quitarse de enfrente al muertito. 2 horas. ¡Tum, pam, pam, pam, pam! Y los de balística empezaron a llegar. Cadena 3, la prensa y los del Universal. Sasa Blue, Dobsky dedicando toditita a su emisión. Y los de Radivero diciendo que el UNAM siempre ha sido un nido de perdición. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Si te acercas, dicen que están sanitizando, pero nadie dice nada. Nadie dice nada, nadie sabe nada de lo que acaban de pasar. Y a las 4 de la tarde, como si nada en mi facultad, solo queda una velita azul junto a los basureros. Pero en la noche nadie dice nada en ningún noticiero. Y al otro día, nuestro mercado ya no existía. Ya no había ni artesanías, ni libros, ni comida, ni mepetreros, ni discos, ni mochilas. Solo había vigilancia y cinta amarilla. Llego a la facultad, una nueva directora. También los de hispánicas estrenamos coordinadora. Sí. Pintaron las paredes, pusieron 2 pantallas de plasma. En vez de ambulantes, 70 macetones con plantas burocráticas traídas de alguna secretaría. Y los del Che Guevara ya están en la mira. Pero todo es llevable, todo es llevable, todo es llevable, excepto lo que hicieron ahí. Maldito y 3 veces maldito seas, patronato disque encargado del patrimonio cultural de la humanidad. Te atreviste a llenar de piedras puntiagudas el jardín de mi biblioteca central. O sea, tu plan es llenar de piedras puntiagudas las zonas de venta y consumo de droga. Carnal, vas a terminar empedrando Ciudad Universitaria toda. Es decir, hasta los de las bicicletas de los tacos de canasta venden mota. ¿Y tú qué haces? En tu casa la consumes, y aquí construyes y destruyes puestos ambulantes de cemento, le declaras la guerra al ambulante en un país en el que el desempleo va en aumento. Edificaste una facultad en contra de los ambulantes en vez de hacer una en favor de sus estudiantes. Y ahora estoy aquí, enfrente de tu portería, y si pensabas que este lugar me lo ibas a quitar, que ya me habías corrido de aquí, yo que tú pensaría 2 veces. Nuestra creatividad puede más que todos tus intereses. Es por eso que declaro inaugurado desde ahora el Centro Cultural Piedras Filosas, dedicado a nuestra gente y al error que has cometido, que no te has dado cuenta que el jardín en un spa lo has convertido. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hey! Oye, eso de las piedras no es una idea tan mala. Masaje gratis en la espalda con piedras afiladas. Oye, más bien, piensa en la ofrenda que pondremos en noviembre. Piensa en el nacimiento tan surrealista que pondremos en diciembre. Con piquitos está la cosa. ¡Guau! Le has dado un Edén al performancero y un lugar genial le has dado al teatrero. Gracias, patronato, por darnos las piedras. Gracias por este regalo pétreo, divino, filoso y dantesco. Mira, tú ya no pienses en el primer descalabrado. Mejor piensa en cómo se lo vas a explicar a la UNESCO. Ah. Así acaba esta intervención del poeta Rojo Córdoba acerca de ese atentado que las autoridades universitarias perpetraron hace un par de años más o menos en los jardines de la Biblioteca Central. Bueno, pues habrá, yo creo que un programa especial para hablar sobre esta cuestión del espacio, sobre las intervenciones en el espacio, sobre la conformación del espacio y la manera en la que nos determina, pero bueno, tendrá que ser en otro programa. Pues recuerda que estás aquí escuchando El Caos contra el Terror, está con nosotros el grupo D. Vamos a pasar a esta parte final rápidamente. Después de este programa, recuerda que está su versión sonora. Y en la noche, escucha el noticiero, también por esta frecuencia de Regeneración Radio. Se hablará un poco pues, de la manifestación que se llevó a cabo ayer el 8 de mayo en la Ciudad de México y otras ciudades. Pues bien, vamos a pasar a esta última parte. Pues no sé si quieran acá como lanzar esta invitación de la intervención de la huelga contra el tiempo. Bueno, va a haber una segunda huelga contra el tiempo que va a partir del Zócalo hacia los cuatro puntos cardinales. ¿Cuál es el tuyo? Hacia terminar la ciudad y después una reunión de los cuatro contingentes hablando de su experiencia. Y también invitándolos, el 23 inauguramos una exposición en la Galería Autónoma del Che Guevara, donde va a haber caminatas, archivo temporal reproducible y una crítica fuerte al autor como autoridad. Y bueno, yo y Juan Caloca ahorita también participan en una exposición en la Galería Autónoma Metropolitana de la UAM, que se encuentra en la Roma. Igual ellos también lo quieren invitar. Pues sí, queda abierta la invitación. Se llama Esos Insólitos Sentimientos Encontrados. Es en la Galería Metropolitana de la UAM. La galería está en Medellín, número 28, Colonia Roma, casi esquina con Chapultepec. Y bueno, también yo quería invitarlos a que conozcan algo que ha sido muy importante para nosotros a nivel referencias, que Juan ya hablaba del situacionismo. Hay afortunadamente un archivo situacionista en habla hispana, donde están traducidos muchos de la revista internacional situacionista, manifiestos, definiciones y muchos textos de los autores. La página es Archivo Situacionista Hispano y la dirección es www.sindominio.net/ASH. De todas maneras, en Google con Archivo Situacionista Hispano pueden acceder. Y bueno, el blog que ya les comentaban. No sé si... Pues yo me gustaría decirle a la banda que ya que acaba el programa, sálganse a dar un rol a las calles, caminen, observen, sientan donde estén. Van a ver qué chido se siente. Bueno, pues yo solo quiero dar las gracias y pues buena vibra. Que viva el arte y hagan lo que les guste hacer, de verdad, porque cuando uno hace algo que no le gusta, nomás no sale. Nada más para terminar, queremos agradecer a Regeneración Radio y de verdad un saludo fraternal y combativo a todos ustedes, todas y todos ustedes, porque sin radios comunitarias no sé qué quedaría. Pues agradecemos su presencia. También el Caos contra el Terror y Regeneración Radio manda un fuerte saludo solidario a la banda que está organizada en La Esmeralda, ¿no? Esperemos que sigamos en contacto. Esta vez, pues el espacio del programa pues siempre termina siendo pues, corto, ¿no? Para charlar. Hay tantos temas. Igual y pues es una invitación pues para que pues, le vuelvan a caer y volvamos acá a abrir otros temas. Hoy también tocó hablar un poquito sobre su actividad. Estuvo chido. Eso nos interesa mucho como conocer esas experiencias. Espero que también pronto pues, se concrete el proyecto de radio pues, comunitaria en su escuela. Eso estaría muy chido. Mientras más radios haya, mientras más voces se escuchen, pues siempre va a ser mejor, ¿no? Pues no sé si quieren agregar algo final para esta... ¡Presos y presas políticas del mundo libertad! Vientos. Pues bueno, no voy a poder dar todos los anuncios. También esta cápsula de pues que presentaba un poco la chamba de la banda de la Galería Autónoma tendrá que pasarse hasta el próximo lunes. Les recuerdo que la banda del ciclo de teatro útil que se está llevando en el Foro Shakespeare nos regala pases dobles para sus funciones del miércoles. Esta que sigue es el 11 de mayo, es la obra La Cerradura de Josefa. La dirección es de América Mureshi, a beneficio de Cihuatlalpan, Mujer Tierra Firme AC. Y el 18 de mayo se va a presentar Las Peores del grupo Tepalcate Producciones a beneficio de la Casa de Ondas AC. Un saludo también a la banda de la Casa de Ondas. Y bien, les recuerdo que hoy en el Multiforo Alicia también va a haber un evento, se llama Rumbo a Gaza con Vittorio, a propósito pues del asesinato del compañero Vittorio Arrigoni, no sé si se pronuncia así. Va a haber DJ, va a haber videos, información sobre el cerco a Gaza, la flotilla de la libertad segunda y la situación actual de Palestina. Cáiganle, es hoy lunes de mayo, lunes 9 de mayo, perdón, de 2011 a las 7, la entrada es libre. Para quien no conozca el multiforo, la dirección del Multiforo Alicia, este se encuentra en Avenida Cuauhtémoc número 91, en la Colonia Roma. El metro más cercano es Cuauhtémoc o el metrobús reciente, el Línea 3, Jardín Pushkin. Recuerden que la entrada es libre. Pues bien, banda, terminamos una emisión más del Caos contra el Terror. Vamos a dejar los controles, bueno, al siguiente programa, que es su versión sonora, o bien, pues pueden quedarse a escuchar o pues darse una caminata, ¿no? Sería bastante sano. Recuerden ahí es que donde el arte sucede realmente, en la vida cotidiana. Recuerden que el noticiero de hoy está dedicado a la marcha que tuvo lugar ayer en la Ciudad de México y en otras ciudades, no solo del país, sino del mundo. Pues los esperamos el próximo lunes. Yo espero contar con la presencia de otro compa cineasta que nos va a presentar un docu que hizo sobre desaparecidos políticos. No ha confirmado su participación, pero pues esperemos tenerlo por acá. Finalmente, pues le mando saludos a toda la banda que nos escuchó, al Miguel, a Mariana, a Jack Kerobaut, al Jack, pues al Adrián, que también nos escucha siempre. Y pues a toda la pandilla de Sofía Catalán, que nos escucha de una chinampa en Xochimilco, que me informan que está junto con Micaela Montes. Un en saludo. Resistencia contra el agua. Bombón de chocolate le manda saludos a su mamá también. Y bueno, pues terminamos esta emisión del Caos contra el Terror. Los dejamos con su versión sonora. Escúchenos el próximo lunes. Estás escuchando Regeneración Radio. El caos. ¡Che, caos! El caos. ¿El caos? ¡No, güey! ¡Está horrible! El caos contra el terror. Regeneración Radio. Comunicación con frente. El caos contra el terror. Laboratorio de Arte y Cultura en Resistencia. Escúchanos todos los lunes de 4 a 5 y media por la frecuencia liberada de Regeneración Radio. 105.3 de FM. Comunicación contra el poder.